se ha llenado de luces mi corazón de seda, de campanas perdidas, delirios de abejas. Y yo ay, ¿por qué te vas tan lejos de la plazuela?